encierro y la tristeza, esta pandemia ha dejado al descubierto nuestras vergüenzas, nuestras miserias, a la vez que nos pegaba un bofetón de realidad. Nos mostraba las dos caras que tiene la sociedad. Y mientras que en el Congreso unos pedazos de cieso discutían sin parar, otros con bolsas de basura, puestas en forma de armadura, se la jugaban en el hospital, sin derecho ni a descansar, ni a una prueba porque en esa lista iban primero los futbolistas. Hay quien pensó en hacer un ruido insoportable y al criado con la olla paseo en descapotable. Otros guardaban silencio en esas colas del hambre. Uno bailando y pensando en salvar la Navidad, otro arriesgando su vida por salvar a los demás. Un ejército de ángeles y la... y que luchan en el campo de batalla. A pesar del menosprecio, los recortes y el desprecio de políticos canallas, el personal sanitario, tan valiente, tan precario, entregado en cuerpo y alma, se merecen un contrato y un sueldo como Dios manda. Y entonces después tocamos